Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Muy bien, iniciamos una hora más aquí en la nave del rock. Durante los próximos 60 minutos voy a hacer su compañía y les traigo, por supuesto, muy buenas doble dosis. Quiero saludar, como siempre, a nuestros oyentes que están ahí conectaditos en nuestras diferentes plataformas a través de www.eltunel.co y también a través de nuestra línea en WhatsApp, +57 301 770 3920. +57 301 770 3920, por si de pronto usted me quiere escribir y decirme cuál doble dosis con banda, tema, solista, lo que usted quiera. Podemos armar aquí una doble dosis sin ningún inconveniente. Aprovechemos estos 60 minutos. Por acá, a los fanáticos del fútbol. Ayer justamente se hizo una fecha más de la UEFA Champions League, en las que ya tenemos a los equipos que ya hacen parte de los cuartos de final. Está el Bayern de Múnich, el Chelsea, el Borussia Dortmund, el Liverpool, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Oporto y el Real Madrid. Yo pensé que el Real Madrid lo habían boleado de por acá. Al que sacaron fue al Barcelona. Sí, lo estaba confundiendo. ¿Cuál de estos equipos cree usted que sea el campeón para este año de la UEFA Champions League? A mí me gustaría, aquí es por gusto, porque yo no soy fanático de ninguno de estos equipos. O sea, me gusta el fútbol, el buen fútbol, de hecho los veo estos juegos, estos cotejos, porque son espectacularmente buenos. Pero no me considero un fanático de comprar la camiseta, de mucho menos ir al estadio, porque estoy en Sudamérica. Entonces, complicado, ¿sí o no? Pero sí me gustaría que ganara el Paris Saint-Germain. Me parece un excelente equipo. ¿Ha hecho una buena campaña? Vamos a ver. Todo el mundo acá en los comentarios estoy viendo que es que el Real Madrid... Siempre lo mismo, pero bueno. Muy bien. Vamos con una doble dosis interesante. Y quiero que usted afine el oído, amigo oyente. Voy a quitar la música de fondo. Eso, muy bien. Quiero que usted afine el oído muy bien, amigo oyente, porque figúrese que en la historia de la música hay, digámoslo, siempre ha habido esos intentos de plagio, donde hay en algunos momentos, dicen, bandas toman algunos riffs de algunas canciones y los adaptan a sus composiciones, y pueden ser colaboraciones, pueden ser créditos, pueden ser lo que sea, pero en algún momento se convierte en plagio. Ya plagiarlo directamente es que sean las mismas tonas, los mismos tonos, en las mismas escalas y absolutamente todo igual para que sea un verdadero plagio, como lo que le pasó a Vanilla Ice con Ice Ice Baby con la canción de Queen, que eso sí fue un verdadero plagio. Pero resulta que por acá en un portal, dice, en un portal que se llama Whiplash, dicen lo siguiente: hay gente que considera que estas dos canciones tienen algo de plagio. Esto es lo que se está tejiendo aquí en la internet. Y tiene que ver con dos canciones de dos grandes bandas que posiblemente usted haya escuchado. Por un lado tenemos a la banda que se llama Papa Roach con el gran clásico Last Resort, que al inicio en el riff, en el segundo 10... pues está el tarararararara. De hecho, lo vamos a colocar. Escúchela y usted me dice, grábese ese riff, y usted me dice si que en la canción que viene a continuación o que la que le voy a presentar de la otra banda realmente es plagio o no. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a bleeding. Ahí está el... Na, na, na, na, na, na, na, na. Bueno, ahí está, ya lo tiene en su memoria, el ese es el riff que necesito que se grabe en su memoria. Ahora nos vamos para la canción que aparentemente están indicando que es que le sacaron el plagio. Esta canción la hace Iron Maiden, imagínense, la popularísima banda Iron Maiden, y esta canción se llama Infinity Dreams, en la que, no sé, ¿será que le sacaron, le hicieron el plagio o no? ¿Usted qué dice, amigo oyente? ¿Se inspiraron? ¿Es coincidencia? Bueno, aquí ya se despeluca Bruce Dickinson. Pero, ¿será coincidencia? ¿Será que los Papa Roach dijeron, venga, esta canción suena chévere, venga, tomamos esos riffs, que de pronto nadie se da cuenta? ¿Bep? Eso no lo sabremos. La única forma de que esto se sepa es que se vayan a juicio y se vayan a los estrados y que en algún momento tengan que decir por medio de personas que son conocedoras de música y determinen si realmente esto fue un plagio o no. Por ahora, es muy parecido. Por ahora, yo no soy músico. Tal vez de pronto un músico aquí nos dirá, oiga, sí, porque utiliza el si bemol en la escala pentatónica en la que no sé qué, y nos deja mamando a todos porque no sabemos de qué está hablando. Vamos con estas dos canciones, Papa Roach, Last Resort y Iron Maiden, Infinity Dreams. ¿Será plagio? ¿Usted qué piensa? Cut my life into pieces, this is my last resort. Suffocation, no breathing, don't give a I'm crying. la tarde del rock. Even in my wildest dreams, Pues como era de esperarse, nuestros oyentes hacen sus comentarios y por acá David dice, para mí es como rendirle un tributo a Iron Maiden. A mí me encantan varias bandas. Por acá Javier, de Playlist, dice plagio total, dice por acá este señor. Bueno, que sí se parece bastante. Yo la verdad tengo mis dudas. Es que también estaba mirando las fechas. Una canción es de la de Iron Maiden, la que acabamos de escuchar, es de 1988 y la de Papa Roach es del año 2000 exactamente, comienzos de este milenio. No sé, ahí pueden haber muchas similitudes. Hay bandas que sin duda alguna se inspiran en otras bandas para hacer su música y lo dicen abiertamente y no es hacer plagio. Pero ya, como les digo, para determinarlo tiene que haber alguien que nos determine si son las escalas, si son las notas, exactamente todo igual para determinar si es un plagio. Por ahora podemos indicar, suena igual. ¿Qué más podemos indicar? Que las dos bandas son una chimba. Eso sí, no hay nada que hacer. Son muy buenas bandas y las tenemos aquí, por supuesto, a bordo de la nave del rock. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Alex dice, Bayer, tu papá. Si es Bayer, es bueno. Bueno, sí, ese es otro candidato también. ¿Es posible? ¿Es posible? Mickey dice que no. Me imagino que está hablando frente al tema que estábamos comentando. Muy bien, vamos con música, ¿les parece? Por acá está Ragnar pidiendo una doble dosis que me gustó. Él dice, Capi, una doble dosis, bueno, él pone sobredosis, pero realmente es una doble dosis, es un juego de palabras ahí. ¿Qué tal una doble dosis de Black Sabbath, Iron Maiden y Children of the Sea de Ozzy y Dio? ¿Qué tal? Dice él y yo le digo, pues por supuesto, vámonos con ¿cuál de las dos? ¿Cuál de las dos colocamos primero? Iron Man, Children of the Sea, Tin Marín, Dedo, Pingüe, Cucaramácara, Títere, fue. Una selección muy profesional de música. Esto es Children of the Sea, Black Sabbath a bordo de la nave. In the misty morning, on the edge of time, we've lost the rising sun, a final sign. As the misty morning rolls away to die, reaching for the stars, we blind the sky. We'll be right back. llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rock. We'll be right back.

dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror. Estás escuchando el Tour del Rock. Y ahora en la nave del rock nos vamos con una doble dosis. Ellos son los fabulosos Kylax, el satánico dolor Kylax a bordo aquí en la nave. Te sientas bien, Sarkun. Te sientas. todos, chiquillos. Ahora sí se tienen que agachar todos. Hasta que no nos agachemos, no continuamos. Hay que agacharse, todo en público. Eso sí, es la cabeza. Agáchense, guacho, ¿no? Negros. Más chiquito, más chiquito. Más que más mucho. A la guerra, a la violencia, a la injusticia, y a tu codicia. Digo no, digo no. ¿Cómo hacen falta los conciertos, por Dios? ¿Cómo hacen falta? Necesitamos que esa industria se empiece a activar. Bueno, primero que todo, necesitamos que todo el mundo se vacune y toda esa vuelta. Usted sabe por qué motivo están cancelados los conciertos. Eso lo sabemos desde hace un año aproximadamente. Pero hacen mucha falta, hacen demasiada falta. Aquí en Colombia ya tenemos la buena noticia que al menos las salas de cine ya tenemos una apertura. Creo que es para el 1 de mayo, si mi memoria no inventa. Ya está dispuesto que se empiecen a estrenar algunas películas que estaban rezagadas y todo el tema. Poco a poco vamos activando esta vuelta. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Estás con el Túnel Rock. Esto es www.eltunel.co. Ya estamos llegando casi al final de este recorrido musical. Creo que me queda esta entrada y estamos finalizando porque las dos canciones que vienen son muy sabrosas y extensas. Por un lado está un oyente que se llama Juan Felipe Cruz. Él está hablando que, bueno, está acá en la ciudad de Bogotá. Y que el 16 de marzo se cumplieron 7 años del Buy Request de Metallica aquí en Bogotá. ¿Y por qué no una doble dosis? Dice él. Bueno, yo con todo gusto lo complazco. Y él solicita esta canción de Metallica. Esto es Creeping Death. Y ya les digo cuál es la que yo le voy a aportar a esta sabrosura. Yo soy su capitán Pablo Rox, estás a bordo en la nave del rock. We'll be right back. Justamente ayer se estaba celebrando una fiesta católica, sí, es una fiesta católica que se estaba celebrando el día de ayer, el día de San Patricio, es el patrono de Irlanda. Eso tiene un tema ahí súper interesante, pero a mí lo que me interesa es porque ese día y durante todo el fin de semana que viene, pues se bebe mucha cerveza. Realmente es esa la intención. Y como se bebe cerveza y estamos hablando de Irlanda, pues obviamente también hay un whisky irlandés que es extremadamente exquisito y delicioso, que cae perfecto para esa celebración. Así que salud de una vez, y con esta canción me imagino que estaremos celebrando. Así no sea usted católico, así usted no sea cristiano, no aporte a esto, pero bueno, salud con cervecita y whisky. Yeah. Esto en irlandés. Eso en irlandés quiere decir el whisky me vuelve loco. Bueno, y la cerveza y el ron, sobre todo el aguardiente. Uy, no, Dios mío, aguardiente me vuelve una miércoles. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. Oiga, me dieron ganas de un aguardiente, no, de un whisky, dieron, estoy como ñam ñam ñam, con la boca, como con ganas de un whisky en este momento, un shot, nada más, ¿no? Un shot, no, tampoco la botella, bueno, tal vez, pero por ahora, a esta hora de la mañana, ya a la tarde, un shot, ah, qué delicia, hombre, qué delicia. Bueno, oiga, les cuento que llegamos al final de este recorrido musical, sí, hemos llegado al final, toca parquear la nave. La otra semana va a despegar desde la ciudad de Pereira. Voy a estar durante toda la semana entrante, la semana santa, despuesitos de Semana Santa. Voy a estar por tierras cafeteras, dándome una vueltecilla por allá. Y pues bueno, la nave del rock, por supuesto, se parquea desde tierras cafeteras y empezamos a transmitir sin ningún problema. Entonces el próximo martes nos oímos desde la hermosísima Querendona, trasnochadora y morena. No sé si sea el orden, pero así es la ciudad de Pereira. Yo me despido deseándoles a ustedes un resto de día, de tarde, de noche, a la hora que me esté escuchando, súper plácido, súper feliz, a nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, Cultura Rock, siempre se me olvidan, Improvisando Radio, Cultura Rock, también nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico, Emisora 90, también en Bolivia, también que nos están conectando, qué delicia que nuestros amigos en Bolivia estén ahí rock and rollando con nosotros, gracias a César Radio Rock de Classics y Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Mil y mil gracias por estar ahí conectados. Y a nuestros oyentes aquí en la ciudad de Bogotá, mil y mil gracias, así infinitas. Que tengan un excelente fin de semana, un excelente puente festivo, creo que viene este fin de semana. Y yo los dejo con muy buena música. Con esto que te visitará la muerte. Así es. Yo aquí me despido. Gracias por sus conexiones. Chao, chao. El viento con fuerza gemía y lloraba. Arrastraba su figura. Llamó a mi puerta vestida de negro. En una noche sin luna. Era la muerte. Ella me visitó. Y sin palabras me condena. Te visitará.